asoma por mis labios. De nuevo se mezcla con el vaho del recuerdo. Vuelvo. Vuelvo la vista tras los párpados. Así consigo que desaparezca esta bruma cóncava pared. Antesalas, ecos, evitando su solidificación, su cosificación, sin objeto ni sujeto, para remitirme a la esperanza de algo endeble. Tan solo mi nombre, arbolito, en algún rincón de la selva. Sé que parece, sé que creo, pero orar hace dioses que no basta. Pero orar hace dioses que no basta. Orar hace dioses que no basta.